Liberty. Está herido. ¡Es Liberty! Whisky, rápido. Venga. Muerto. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo, 10 de la mañana, y el podcast desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, nuevas películas, festivales que terminan. Acaba de terminar el Festival de Valladolid. Valladolid empieza... Con dos premios importantes, empieza el de Sevilla. Sevilla y después Gijón. Y después Gijón, van seguiditos. En el de Valladolid, primer premio para Rans, una película que va a representar a su país. Y el premio a la mejor directora, una película por la que habíamos apostado nosotros en un programa anterior, que es Una pastelería en Tokio. Y que luego hablaremos de ella, ya que es uno de los estrenos de este fin de semana. Sí. Y antes de nada, antes de hablar de una noticia importante para los espectadores, la semana que viene tendremos entrevista. Daniela Fegerman nos hablará de la adopción. Sí, esa película que se estrena esa semana es una película que trasciende la intención de lo que sería un simple relato, porque habla de un tema muy sensible como puede ser los esfuerzos que hacen aquellas parejas que se van fuera en una aventura a buscar a un niño para poderlo adoptar y que les puede pasar de todo. Daniela ha vivido eso personalmente porque hizo ese recorrido y lo cuenta maravillosamente con dos grandes actores, una actriz, Nora Navas y Francisco Garrido. Y bueno, pues hablaremos con ella la próxima semana, sí, que es uno de los principales estrenos, la adopción del próximo fin de semana. Y ahora tenemos novedad, porque vuelven los preestrenos, Agárralo como puedas, y a la 97.7 Radio. Y la próxima semana vamos a ver un western, como los de antes, su título, Deuda de Honor. ¿Conoces a una mujer llamada Mary B. Cady? No, señor. ¿Quién es Mary B. Cady? Mary B. Cady fue una gran mujer formidable. Yo. ¿Eres un ángel? No está muerto. Ayúdame. Si corto esa cuerda, ¿hará todo lo que le diga? Claro que sí, cualquier cosa. Tengo un trabajo para usted. Pues esta interesantísima película, este western de los de antes, tendremos invitaciones para verlo el próximo jueves a las 8 de la tarde en los cines Yelmo de Valencia. Deuda de Honor, un western dirigido y protagonizado por Tommy Lee Jones y junto a él Hilary Swank y Meryl Streep. Es la, por cierto, la segunda película dirigida por Tommy Lee Jones detrás del año 2005 que dirigió Los Tres Entierros de Melquíades Estrada. Para conseguir las invitaciones, como siempre, muy fácil, a la dirección de correo agárralo@la977.com, escribid vuestros datos personales y el DNI, y el próximo miércoles en la web de la 97.7 Radio tendréis la lista de ganadores. No, yo creo que esta segunda película de Tommy Lee Jones nos revela a un director maduro, veterano, experto, que sabe lo que son las cámaras. Él ha estado delante de ellas mucho tiempo. Ya en su anterior película, Los Tres Entierros de Melquíades, nos demostró que sabía hacer western. Pues una historia de cómo un vaquero tejano atraviesa la frontera, la dificilísima frontera norteamericana, para llevar los restos de su amigo que había muerto a su lugar de origen, que se lo había prometido. Una película que nos estremeció a todos por su carácter humano y ahora nos vuelve a plantear un problema humano también. Y es, hay que hacer un pequeño viaje para llevar a un destino a tres mujeres que tienen problemas. Tommy Lee Jones protagoniza la película, es un excelente protagonista. Él hace de vaquero muy bien, ¿eh? Y de los de antes. Y de los de antes, de los que pegaban puñetazos y que resolvían los problemas irresolubles. Y luego acompañada por una oscarizada, una de las mejores actrices, ¿no? Hilary Swank. Y por una secundaria De lujo, Meryl Streep. Nada menos, sí. Bueno, nada menos. Pues oye... ¿qué más se puede pedir? Volver al western, volver al lejano oeste, de la mano de Agárralo Como Puedas y de la 97.7 en este preestreno, el próximo jueves a las 8 de la tarde en los cines Yelmo. Pues nada, nos vemos ahí con Alfredo el Proyeccionista y disfrutaremos de la película. Como siempre, la dirección de correo electrónico agarralo@la977.com, repito, agarralo@la977.com. Enviéis vuestros datos personales, nombre, apellidos y DNI, y el miércoles en la web de la 97.7 Radio, la lista de ganadores. Bueno, nos vamos a hablar de lo que nos interesa ahora, del dinero, y sobre todo después de que ayer cerrara, y con mucho éxito, la fiesta del cine. La taquilla. Todo ser humano posee el instinto primario de ayudar a los demás. Si un excursionista se pierde en la montaña, la gente organiza su búsqueda. Si un terremoto arrasa una ciudad, personas de todo el mundo envían ayuda humanitaria. Este instinto se halla en todas las culturas, sin excepción. Pues en la fiesta del cine, la gran triunfadora, y como era de esperar, ha sido Marte, como número uno en toda España en esta fiesta del cine, que ha traído a más de 2 millones de espectadores a las salas durante el martes, el miércoles y el jueves de esta semana. Marte, la gran triunfadora de Ridley Scott, vuelvo a decirlo, de Ridley Scott, porque la verdad, alucino, porque es una película que parece que no la haya dirigido nadie, y el que la ha dirigido es un tío que tiene obras maestras, sí, del cine de la ciencia ficción. Pero bueno, allá quien promociona la película. Candidata al Oscar, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. Candidata a mejor Veremos. Dirección. Sí, pero a Ridley Scott también se las han jugado muchas veces. Y en fin, en el número 2, Hotel Transilvania, en su segunda aventura, como era lógico también. En el número 3, Robert De Niro y Anne Hathaway en El Becario. En el número 4, El Último Cazador de Brujas. En el número 5, Rafael y Álex de la Iglesia en Mi Gran Noche. En el número 8 destacamos Truman, esa fantástica película de Seth Gay con Ricardo Darín y Javier Cámara. Y en el número 9, flojita ha estado lo último de Amenábar, Regresión. Estas han sido las películas más taquilleras de la fiesta del cine de esta semana. Bueno, en la Comunidad Valenciana la fiesta del cine ha funcionado mejor que en el resto de España, según los datos que con los que nos informa la Asociación de Exhibidores de la Comunidad Valenciana. Según estos datos, mientras en el resto de España el incremento con respecto al año anterior ha sido de un 23%, en la Comunidad Valenciana ha sido del 26%. Y 257.000 espectadores, nada menos, un cuarto de millón. Ahí es nada. 257.000 espectadores de la Comunidad Valenciana se han beneficiado de esta excelente promoción que hacen los exhibidores. En el caso concreto ya de los rankings, el cine que más espectadores ha hecho en Valencia ha sido Cinelis, que con 14 salas pues ha tenido películas importantes como la primera Marte, la segunda El Becario y la tercera Truman. La primera posición en Valencia de esta sala le ha llevado a ser a nivel nacional cuarta, atención. Me parece, de toda España. De toda España, compitiendo y rivalizando con salas de 24 pantallas, 25 pantallas, ellos tienen 14, que tiene mucho más aforo, con lo cual creo que el esfuerzo que ha hecho esta sala valenciana por situarse a niveles nacionales me parece muy importante y bueno, hay que felicitarles. Pues todo un éxito y la próxima fiesta del cine, que si no pasa nada, me imagino que por allá la primavera del próximo año regresará y esperemos que con el mismo éxito. Como es costumbre nosotros, somos aficionados a hacer pronósticos, a veces arriesgados. El pronóstico más arriesgado sería el de que para esa fiesta del cine esté en cartel nada menos que 8 apellidos. Atención, ¿tú crees que estará tanto tiempo? Atención, porque 8 apellidos se estrena el 20 de este mes. Por cierto, y está... Ya he dicho que era un pronóstico arriesgado. Y el próximo, creo que martes o miércoles, el próximo miércoles se estrena en todos los canales de Mediaset, se estrena 8 apellidos la primera parte. Sí. Se estrena en Telecinco y en todos los canales de Mediaset. Han tardado. Una semana antes del estreno de la segunda parte. ¿Eso es estreno o promoción? Bueno, las dos cosas. Pues bien para lo que hagan, si les sale bien. Nosotros hemos soltado aquí nuestra aventurada y audaz pronóstico. Para la próxima fiesta del cine, ¿estará o no estará Ocho Apellidos? Que coste que nosotros entrevistamos allá por el mes de marzo a Emilio Martínez Lázaro, el director de Ocho Apellidos Vascos. Uno de los grandes. Lo tuvimos aquí en la 97.7 Radio. Y en ese momento él se mostraba moderado, ¿no? En cuanto a expectativas. Decía, sí, mi película va a funcionar, porque es un hombre que ha hecho películas de 4 millones de espectadores. Y al otro lado de la cama, en concreto. Y cuando nosotros se lo recordábamos en esa entrevista y le decíamos, bueno, usted cuando hace películas hace varios millones, él decía, bueno, pero es que han cambiado los tiempos, yo no sabría. Y pasó de la expectativa de 4 millones a 9 millones. Recordemos que la fiesta del cine le supuso casi 1 millón de espectadores más. Un millón y medio, efectivamente. Millón y medio, o sea, una barbaridad. Representó el 50% de la fiesta del cine. Que... Por lo que se entiende que se hayan esperado una semana o dos semanas después a que se sucediera la coincidencia con la fiesta del cine. Lo que no quita que nosotros vayamos a nuestro pronóstico. Llegará hasta la próxima. Bueno, nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos del fin de semana y, cómo no, nos vamos a hablar de James Bond. Estrenos de la semana. No tienes autoridad. Ninguna. ¿México DF? ¿Qué hacías allí? Gozar de unas merecidas vacaciones. ¿Qué pasa, James? Dicen que estás acabado. ¿Tú qué crees? Que solo estás calentando. Pues yo no creo que esté acabado el señor James Bond. Posiblemente para la nueva aventura igual se cambie actor y director. Es fácil, igual hasta recomendable. Pero todo un éxito, todo este Spectre, no Spectra, Spectre, este James Bond que viajará a México y a Roma, donde descubrirá una organización secreta llamada Spectre. La cinta número 24 de la saga, con nuevamente Sam Mendes en la dirección y Daniel Craig, fantástico, como siempre, como el agente 007. Junto a él, el M, esta vez el Ralph Fiennes será el protagonista, y el malo Christopher Waltz, este fantástico actor, siempre me acuerdo del maldito bastardo de Tarantino, su mejor papel casi seguro, y que aquí es el malo de la película, hace un muy buen papel. Las chicas Bond, destacamos sobre todo a sus 51 años, la guapísima, sexual y fantástica actriz Mónica Bellucci. Mónica Bellucci está que se sale. Nuevo en todos los aspectos. Nuevo, hay que decir que los malvados de Spectre antiguamente fueron, por ejemplo, Max von Sydow en Nunca digas nunca jamás, Charles Grey en Diamantes para la Eternidad o Telly Savalas en 007 al servicio de su majestad. En esta película vamos a ver el nuevo Aston Martin DB10. Hay varios homenajes a otras películas de James Bond, como por ejemplo Vive y deja morir, o el smoking blanco del cartel principal de la película es un homenaje a Goldfinger. Y pues nada, más de 2 horas de pura acción y de puro alfero James Bond. Bueno, yo creo que es muy importante aquí el villano, ¿no? Que es el que hace, en cierta manera, deslumbrar más a nuestro héroe. Y en este caso es nada menos que Christoph Waltz, uno de los grandes actores, como has dicho tú. Aquí no tiene el gato, ¿eh? Que a nosotros nos ha deslumbrado desde aquella Malditos Bastardos, que desde entonces ha hecho 11 películas, todos unos grandes éxitos. Uh-huh. Él por sí solo es capaz de atraer al público gracias a esa capacidad de interpretar personajes implacables, cínicos y temibles. But always hit the floor. Porque Christoph Waltz, en su gran capacidad como profesional, ha tenido la delicadeza y la entereza de reconocer que está ante un desafío muy, muy difícil, por todos recuerdan como el mejor villano de toda la saga de los 25 de las 25 ediciones de este personaje James Bond, a el personaje que hizo nada menos que Javier Bardem. Es el uno villano, de los mejores malos, ¿sí? El villano más malo de todos. Y lógicamente se lo han preguntado a Walsh y él ha dicho: yo vengo a hacer mi papel, lo voy a hacer lo mejor que pueda, pero no puedo superar a Javier Bardem. Ahí queda elegancia, regalo y reconocimiento. Lo que no sé si va a superar esta nueva entrega de James Bond es si va a tener récord de taquilla. Se estrena en los Estados Unidos, en Inglaterra ya ha recaudado más de 70 millones el primer fin de semana. Y la película, eso sí, no ha sido barata. Entre 250 y 300 millones de dólares ha costado. Para este escenario, que sería el mercado de España, se habla de entre 1 millón y 2 millones de espectadores. Seguramente saldrá con un total de unas 700 pantallas y es posible que se mueva en esa banda. Me parece una cifra muy estimable, uh-huh. Pasar del 1 millón de espectadores, teniendo en cuenta de que, bueno, pues James Bond lo han visto muchos. Pero teniendo en cuenta con eso que has citado tú, Mónica Bellucci, Christopher Waltz, el actor Craig, que es uno de los mejores Bonds que se han hecho hasta ahora, ¿no? Porque se habla de muchos Bonds. El número uno, Sean Connery. Y a partir de ahí, cada uno que elija. Y, ojito, los primeros 13 minutos de la película, esa persecución en México, impresionantes. Dicen de no que hay que perdérselo. Dicen que hay un plano secuencia larguísimo. De casi 10 minutos. Que es trepidante, ¿eh? Que es trepidante. Bueno, hay que reconocer que tú también lo has mencionado antes, Sam Mendes es un director que está al primer nivel de todos los... Este tío ha hecho también Camino a la Perdición y Revolución Road, dos grandes películas, aparte de varias de James Bond. El mejor director, el mejor actor, después de Sean Connery, el mejor villano, pues nada, un cóctel que funcionará seguramente. I've spent a lifetime running, and I always get away, but with you I'm feeling something. Bien, y continuamos hablando de más estrenos y nos vamos a una isla bonita. Preparados, acción. ¿Sabes que dicen que la mudanza es la tercera causa de depresión? Ah, bueno, y la segunda es el divorcio, o sea que imagínate. Qué bueno, ¿y la primera? Bueno, la primera la muerte de un ser querido, claro. Pues Isla Bonita, un veterano realizador publicitario venido a menos, pasará unos días con un amigo en Menorca, unos días de vacaciones. Allí surgirán conflictos entre la familia y el realizador. Este drama romántico está protagonizado y dirigido por Fernando Colomo, este gran director español de grandes comedias, que sobre todo tuvo su época dorada allá por los años 80, con clásicos como ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, La vida alegre o Bajarse al moro. Una película arriesgada y muy personal del director, donde Menorca también es uno de los principales protagonistas. La película pasó recientemente por el Festival de San Sebastián. ¿Te retrasas? Vale, vale. Bueno, no te preocupes, que ya Olivia se encarga de enseñarme todas tus esculturas que tienes repartidas por la isla. Y tenemos más estrenos este fin de semana y hay que destacar dos películas que nos llegan, dos películas pequeñitas, menores, pero muy importantes de ver. Una es La que ganó, es un drama que nos va a relatar el drama de los refugiados y el poco conocido conflicto de Sri Lanka. Estos refugiados que, bueno, quieren irse a vivir una nueva vida, por ejemplo, a Francia. La película está dirigida por Jacques Audiard, el director de Óxido y Hueso y sobre todo la fantástica El Profeta, y Alfredo fue la palma de oro en el Festival de Cannes, ¿eh? Menos, ahí es nada. Sí, sí, sí. Me parece que es una película obligada visión. No, yo tuve la oportunidad de verla, la de Óxido y Hueso, y me quedé verdaderamente impresionado, ¿eh? Una película que no me esperaba esa belleza, esa estética de la violencia. Y otra película también que hay que ir a ver es el Me llamó Malala, este documental sobre Malala, que por cierto hace poco estuvo en La Sexta con Ana Pastor en una entrevista, la joven que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2014. La niña. Y bueno, que sobrevivió a un atentado talibán que asaltó el autobús escolar donde viajaba y que fue tiroteada. Ahora viaja por el mundo como activista por los derechos humanos. La película se inspira en el libro Yo soy Malala. Quería matarla porque ella aspiraba a que llegaran los libros a la escuela. Quería que llegase el conocimiento a sus compañeros. y estos canallas no tuvieron el menor reparo de intentar acabar con ella. Muy valiente la niña, ¿eh? Yo creo que es un ejemplo para todos. Cuando tenemos ese momento de duda de por dónde tenemos que tirar, pues Malala puede ser una referencia. Y la película yo creo que es muy recomendable. Y también se estrena para los amantes del manga Dragon Ball Z, la resurrección de F. Vuelven en una nueva aventura Son Goku y sus amigos para enfrentarse a un nuevo malvado. De obligada visión para los que disfrutamos hace años con esta gran serie. Y cerramos el capítulo de estrenos hablando de una gran película, Una pastelería en Tokio. ¿Se lo dijiste? No, estás loca. Tienes que ser más valiente. Adiós. Adiós, adiós. Hola. Disculpe, pero yo siempre he querido dedicarme a esto. Es más duro de lo que parece. Llevo 50 años haciendo anko. Bonito drama con aroma a repostería, con los dulces llamados dorayakis como protagonista. Pasó por el Festival de Cannes y en el Festival de Cine de Valladolid ha obtenido el premio al mejor director para Naomi Kawase. El mejor postre del fin de semana, Una pastelería en Tokio. Una película que tuvimos la oportunidad de verla a un pase técnico en los cines Lee y nos quedamos conmovidos y renovamos el amor que le tenemos a los grandes directores japoneses. ¿Qué es lo que tienen los directores nipones? Pues que son capaces de generar la fantasía, de descubrirnos aquello que lo tenemos delante y nos olvidamos de ello, los pequeños regalos, de lo que nos hace felices, unos pastelitos con un sabor que no nos hubiésemos esperado, las flores del cerezo en plena primavera, la poesía de la vida, de la naturaleza, pues grandes apellidos como Hayao Miyazaki, que ha hecho impronta, ¿no?, en los dibujos animados norteamericanos, o Akira Kurosawa, que también ha hecho impronta en grandes directores norteamericanos, o Imamura, que en su día ganó la Palma de Oro por La balada de Narayama. La verdad es que nos trajo a todos ellos esta pequeña película que arranca como una historia sencilla, que de tres personajes, una señora octogenaria que parece ser que está esperando cuando le llega su momento, un hombre ya pasado los 50, un poco huraño, que tiene una pastelería, y una niña pues adolescente que se reúnen, se conocen, y a partir de ahí se inicia una aventura maravillosa en la que todos luchan porque la vida y la felicidad cristalicen y se hagan. Y la verdad es que entre el paisaje y la forma de relatar de Kasawe, que es la directora que le han dado el premio a la mejor dirección en Valladolid, muy merecidamente, nos volvió a hacer recordar a los grandes directores nipones, sobre todo la película de Imamura, La balada de Narayama, una película que hablaba de la fatalidad, pero también de la asunción de esa fatalidad por parte de este pueblo oriental, que no renuncia a la belleza ni renuncia a disfrutar de la vida a pesar de que hayan adversidades. Podría decir de que esta película es Imamura 2015, pero también es verdad que tiene sus propias características personales, y al final de la película me quedé reconciliado con muchas cosas con las que yo ya me había olvidado y decidí recomendarla y elegirla como la película de la semana. Bien, eche la serie al colador. Vale. Vamos, y esta es en la olla. Levántela con las dos manos. ¿Pero cómo? Así, muy bien. Justo, la verdad, el premio a la mejor dirección en Valladolid. Bueno, empieza la película con que el pastelero este, pues, compra industrialmente el relleno para sus pastelitos. Y no, esta señora le dice, pero oiga, artesano ¿usted no por mucho. Qué compra nada si eso lo sé hacer yo? Y esta señora empieza sus fórmulas mágicas y luego hay unas colas impresionantes. Yo creo que todo Tokio se entera de que hay unos pastelitos y el éxito es de tal manera que empezamos a comprender que en la cocina de nuestra casa puede haber mucha felicidad. Si nosotros queremos, claro. También, yo que siempre me acuerdo de chocolate. Siempre que hablamos de cocina. Pues algo de eso tiene. O de repostería, sí, chocolate también. Sí. Fantástico. Y no hay que irse al cine para verlo. No, no. Está en nuestras manos. Recta final de nuestro Agarra Como Puedas. Eso significa que nos vamos ya al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Bueno, Alfredo, ¿tenemos ya fecha de inauguración de los Cines Aragón? Bueno, después de 10 años de estar cerrados a cal y canto, una de las salas emblemáticas de Valencia, donde se hicieron grandes películas, ¿no? Como Cyrano de Bergerac o El cartero y Pablo Neruda, que duraron un año entero, bueno, estuvieron años, ahí. Años. Y por la cual pasaron muchos cinéfilos. Entre ellos nosotros. Pues sí, entre ellos este humilde proyeccionista y un compañero. Este humilde locutor. Y fue para nosotros un trauma, un doloroso trauma, cuando nos enteramos que, pues bueno, pues por divergencias entre los socios y el escenario del cine, que llegaba muy, muy endurecido, y eso que todavía no había salido el IVA, pues se pasaba a cerrar la sala. Bueno, pues ahora un equipo de entusiastas muy jóvenes, empezaron siendo 6, luego se hicieron 7 y ahora parece ser que son 8. Van creciendo, es una especie de amigos que han decidido hacer esta audaz iniciativa y ya han anunciado oficialmente que el día 27... pues van a poner las salas en marcha. ¿Se puede decir con qué película? ¿Una de las que van a inaugurar? Pues me parece que sí son audaces, porque hace una semana nosotros hablábamos de que había falta de valor para poner una película que se había estrenado en Madrid, Barcelona, y no se estrenaba en Valencia. Y fíjate por dónde esta nueva dirección de los Cines Aragón han dicho: abriremos el día 27 estrenando B de Bárcenas, la película maldita, nada menos. Bien, nos vamos ya con los estrenos para la próxima semana. Sicario, una cinta de acción con Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin. Rams, El Valle de los Carneros, la que ganó en Valladolid el premio a la mejor película, se estrena la próxima semana. Y Un Otoño sin Berlín, la película protagonizada por Ramón Barea. La agenda cultural en el Cine Estudio Dor este fin de semana: Mi Familia Italiana y Mientras Seamos Jóvenes, esta película con Ben Stiller y Naomi Watts. Y la próxima semana, Una Semana en Córcega y Corazón Silencioso de Billy August. En el Autocine está de hoy hasta el próximo jueves Los Miércoles No Existen y Spectre. Y en el IBAC, la Filmoteca, destacamos que estamos con el octavo Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia, La Cabina, del 5 al 15 de noviembre. Y la programación de este festival la podremos ver tanto en el Centro Cultural Lanau como en la Filmoteca. Y recordamos, como no, para cerrar el programa, el preestreno el próximo jueves a las 8 de la tarde en los Cines Yelmo, un western como de los de antes, una fantástica película protagonizada y dirigida por Tommy Lee Jones, Hilary Swank y Meryl Streep. Su título, Deuda de Honor. Para conseguir una invitación doble para este preestreno del próximo jueves a las 8 de la tarde en los Yelmo, fácil. En la dirección de correo agarralo@la977.com, vuestro nombre, apellidos, DNI, y el miércoles la lista de ganadores en la web de la 97.7 Radio. Y si no os acordáis de cuál es la dirección a dónde enviarlo, pues entramos en la web de la radio. Allí están todos los datos. Ahí están todos los datos para participar en el concurso y hacernos con una invitación doble. Podemos invitar a todo tipo de personas que queramos, a una amiga, a un amigo, a un enemigo, en fin. Podemos invitar a quien queramos y vamos a llevarlo a una gran película. Nos despedimos, como estáis escuchando, con el tema principal de lo último de James Bond. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza os acompañe.